Hola, soy Briana. Mi familia le gusta andar en bici y a pasear en el parque. Y a mí me gusta también andar en bici.